Opción A. Quiero ser jefe. Entonces dígame, señorita, ¿tiene o no chamba para un papucho como yo? Entiéndame, señor. Los trabajos que tenemos aquí requieren algo más que vagar y vender paletas. ¡Exacto! Necesitamos a alguien más mejor para estos prestigiosos trabajos. Pero si ya le dije que yo soy el multifacial trabajador. ¡Ja! ¿Y ahora qué? Nada, es que nunca había conocido multifacial en mi vida. Pues sí, mire, yo ya le había dicho que sé hacer de todito. Nomás dígame qué hacer y lo hago. A lo que esta se refería es que usted, señor, es de un buen de caras o faces. Entonces, no sabe hacer cosas, solo poner caras. Mire, aquí tenemos varios empleos. Por suerte, el otro día el señor presidente dijo que ya estábamos saliendo de la crisis, así que en lugar de un empleo, ya tenemos dos. Cuénteme, señor Toribio. Uno, dos, tres. No. ¡Que me cuente lo que se ha dedicado! Yo le digo que le he hecho de todo. Panadero, maestro, ratero, vendedor de discos pirata, chicles, cacahuate, sicario y hasta granjero. ¿Granjero? ¿Será de la granja de Facebook? Pues no, fíjese. Fui granjero y cuidaba animales y hacía todas las tareas. A ver, ¿qué hacía? Pues ahí en la granja yo le hacía de todo, aunque solamente éramos tres animales. Mi perro, yo y Memo. Mi perro, Memo y yo. El burro por delante. Pues fíjese que ahora no. El burro se murió hace 2 meses. ¡Ja! Continúe. Éramos una familia muy unida. Tan unida que vivíamos los tres en un cuarto de 3x3. ¿Vivían en un cuarto de 3x3 metros? ¡Qué va! El cuarto era de 1.5 metros por 1.5 metros. Pero yo digo que era de 3x3 porque había 3 camas, 3 platos y 3 de todo. Bueno, pero díganos, ¿era usted su perro y quién es Memo? Pues fíjese, Memo era el toro. Vivíamos los tres juntitos, y aunque yo le echaba muchas ganas para ordeñarlo, nunca lo conseguí ordeñar. Nomás ya se la sabía, sacaba el banquito y la cubeta, y Memo salía disparado. Bueno, ya ese es el empleo. Dice, se busca hombre habilidoso con las manos. No necesita tener apariencia de macho, solamente poder manejar 2 tijeras al mismo tiempo. Que no sea daltónico y que sea muy guapo. Como que ese es de lo que estoy buscando. Soy habilidoso, sé cortar las bolsitas para las paletas. No, usted no me conoció cuando yo chambeaba de paletero. Viera qué calidad de paletotas vendía. Es más, la Yolanda me tenía envidia que yo vendiera más pelotas que todos ellos. ¿La Yolanda? Sí, esa del mega corazonzote rojo. Ese no es su nombre. Pues claro que así se llamaba. Mi abuelita me decía, Toribio, ve por las Yolandas. Bueno, pues ya tenga, que le vaya bien, señor. No, qué va, señorita. Neta que el señor padrecito se lo pague. Si luego hablamos, chiquita. ¡Ush! Que ya se puede ir. ¡Siguiente! ¡No te despegues!